vamos a recibir a Carlos Grande, el expresidente del Partido Solidario de la Provincia de Buenos Aires. Hola, Carlos, buenas noches. Sergio Villone y Tavo Sibreiro te saludan aquí en la Radio de las Madres. ¿Qué tal, Sergio? Bueno, buenas noches para vos, para toda la audiencia. ¿Cómo les va? Muchas gracias, Carlos, en esta jornada tan especial por los 44 años de lucha de las madres, ¿no? Y es un día para celebrar en términos de esa lucha cotidiana, de ejemplo, y que a todos nosotros nos enorgullece ser parte también de ese camino que las madres hacen todos los jueves y que a la vez hacen en la historia de nuestro país, ¿no? Exactamente, además en este contexto, ¿no, Carlos, de la lucha contra la pandemia, la lucha contra esta crisis socioeconómica? Hoy ha habido importantes anuncios por parte del presidente Alberto Fernández, del gobernador bonaerense Axel Kicillof, y en el marco de toda una disputa política con una oposición rabiosa, digamos, ¿no? ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen? En primer término, el análisis es un análisis que tiene que ver con el estado epidemiológico, el cuidado de la vida, y creo que en ese sentido tanto el presidente como el gobernador de la provincia han hecho todos los cálculos y analizado todas las variables posibles, y en ese sentido, bueno, tomar esta decisión de seguir cuidando a toda la ciudadanía al menos por 3 semanas más, restringiendo más en algunos aspectos, pero fundamentalmente como contracara a esas restricciones avanzar en la campaña de vacunación, que es uno de los atenuantes más importantes frente a la enfermedad, ¿no? Y por otro lado se ve esta contracara de lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, no solamente de desatender a un DNU y a una ley que el propio presidente enuncia en ese decreto de necesidad de urgencia, sino que lo que pone es el desparpajo de la derecha en su propia interna política y partidaria de cara a las elecciones, poniendo de rehén a la ciudadanía de la ciudad de Buenos Aires y fundamentalmente al sector del AMBA en esa disputa partidaria. Y entonces ahí es donde todo se confunde y la gente que necesita certezas empieza a encontrar una gran cantidad de incertidumbres, y que creo que estos 15 días de aislamiento permitieron, digamos, tomar algún espacio de distancia crítica y analizar la realidad de otro punto, ¿no? Pensaba, ¿cómo, Carlos, ¿cómo va? Tavo Sibreiro te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tavo? Bien, perdón, Sergio, que me metí. Pensaba esto que recién decías, ¿no? Y un poco teniendo en cuenta el nombre también del partido, ¿no? Solidario, el trabajo colectivo. Y lo que está planteando la derecha es exactamente, ¿no?, lo contrario, ¿no? Sálvese quien pueda, la salida individual, y sabemos que así es muy difícil. Mirá, pongamos blanco sobre negro, digamos, la derecha siempre va a tener respuestas individualistas, egoístas y no solidarias, ¿no? El presidente, y bueno, vos nombrás a nuestro partido solidario, pero digo, acá hay una cosa que es claro, digamos, el virus no va a golpear la puerta de la casa de cada uno de nosotros y decirnos, bueno, vos sos de la ciudad, vos sos de derecha, vos sos de izquierda. Nos va a contagiar indiscriminadamente, y no entender que la salvación de esta situación pandémica es una salvación colectiva, solidaria, y donde todos tenemos que de alguna manera establecer. Y mirá, te diría no solamente en el AMBA, sino te diría en todo el continente, en todo el mundo, de nada sirve que se vacune la Argentina si no se puede vacunar Bolivia, si no se puede vacunar Paraguay. Entonces me parece que esta discusión que uno ve mezquinamente entre la ciudad de Buenos Aires y el resto del AMBA pone en claro relieve las intencionalidades que estos políticos tienen de creer que solamente ellos se van a salvar, y que realmente nosotros estamos convencidos que acá nos salvamos entre todos, que tiene que ser con todos y entre todos. Y cuando digo entre todos, no me refiero solamente al sector del AMBA, me refiero en términos globales, ¿no? Si creemos que la solución de esta pandemia está solamente en resolver las cuestiones vacunándonos, también nos vamos a estar equivocando, porque lo que hay que discutir acá es, bueno, qué hacemos con la especie humana en lo que viene, qué hacemos con el medio ambiente en lo que viene, qué hacemos con estas situaciones que nos ponen en crisis y que como tal, como crisis, nos tienen que permitir discutir de cara al futuro qué mundo queremos, ¿no? Carlos, ustedes se referencian en la figura del diputado nacional, Carlos Heller, que justamente ha encarado medidas ahí en la Cámara Baja, ha tenido que echar la voz cantante, digamos, de medidas como el aporte solidario a las grandes fortunas. Hoy en los anuncios hubo anuncios también de Alberto y de Axel con respecto a medidas de apoyo económico, social. ¿Cómo ven el panorama socioeconómico, digamos, en medio de esta pandemia? Bien, nosotros sabemos que en realidad nos agarra nuestro diputado nacional Carlos Heller y presidente del Partido Solidario a nivel nacional, él viene hace rato diciendo que nos agarra la pandemia sanitaria después de haber atravesado la pandemia del neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo fue la primera pandemia que tuvimos en estos 4 años del gobierno de Macri y de María Eugenia Vidal en la provincia, que llevó al cierre de fábricas, al cierre de pequeñas y medianas empresas, a descontinuar programas en la educación, a transformar el Ministerio de Salud en secretaría. Digo, todo esto hay que decirlo, porque si no pareciera que estos tipos ahora bajaron de un planeta volador y se encontraron con un hombre como Alberto Fernández que toma decisiones, y el desastre que han dejado en términos nacionales, estatales, productivos y sanitarios, genera que había que tomar algunas decisiones. Entre esas decisiones hubo un gran debate, vos lo nombraste bien, que es el aporte extraordinario, solidario, por única vez a la grande fortuna, que de alguna manera venía a paliar el problema que teníamos en términos económicos y en términos del gran endeudamiento que la Argentina tenía. Sin recaudación y sin distribución de la riqueza, seguramente vamos a seguir aumentando los índices que tenemos, porque todavía no tenemos la certeza de cuáles son los datos reales frente a la pandemia, ¿no? Sabemos que tenemos niveles escandalosos de pobreza, de indigencia, y en la provincia de Buenos Aires se ve mucho más todo esto, y claramente hay que tomar medidas que acompañen en términos económicos a la población, a las pequeñas y medianas empresas, a los negocios que hay en cada uno de los barrios, porque si no el costo social, en ese, no solamente el costo económico, sino el costo social y el costo humanitario puede ser tremendo. Carlos, bueno, hoy vivimos una jornada, digo porque el Partido Solidario integra el frente de todos, ¿no? Vivimos una jornada en la cual, con múltiples versiones acerca de la figura de este subsecretario de Energía, Federico Basualdo, las supuestas internas dentro de ese frente. Hemos analizado mucho la conformación de este frente entre el kirchnerismo, el masismo, el peronismo, diferentes partes, y está en análisis el funcionamiento en gobierno en comparación al éxito que fue como frente electoral, digamos, en las pasadas elecciones. ¿Cuál es el análisis que vos haces acerca de esto? Bien, yo lo primero que digo es que nosotros logramos constituir un frente de unidad electoral diverso. Bien nombrabas vos grandes partes ahí, y podríamos agregar algunos partidos de izquierda, progresista como el nuestro, de centro izquierda. Sí. Claramente hay una gran cantidad de matices que componemos el frente de todos. El gran desafío que tenemos, creo que en principio para mí son dos, y que nos permiten no saldar este debate que tiene que ver con las energéticas o que tiene que ver con lo que va a ser el tema del río Paraná y la hidrovía, digamos, podemos meternos en cualquier discusión de las decisiones que se van tomando, y vamos a ver muchos matices en las interpretaciones y en las decisiones que hay que tener para resolver esa cuestión. Yo lo que creo que nosotros tenemos que lograr transformar ese frente electoral en un frente político, y a mí me gusta usar el término gramsciano en ese frente político que pueda ser un bloque histórico, y que ese bloque histórico tenga la posibilidad de institucionalizar el frente de todos, en donde todos los partidos que conformamos ese frente tengamos voz y voto de manera simétrica en función a las representaciones que cada uno tiene, ¿no? Que cada organización política tiene. Y creo que ese es el gran desafío, ¿no? Sostener la unidad en una gran diversidad, digamos, cuando se dice esa ley de la unidad y la disputa, acá claramente dentro del Frente de Todos se observa eso con mucha claridad. Hay mucha unidad, pero también hay mucha disputa. Pero bueno, nosotros tenemos el desafío en esa disputa de transformar el frente electoral en un frente político. Y bueno, y ese es el camino que estamos transitando, con avances, con retrocesos, con mesetas, pero que básicamente el debate político para mí está centrado ahí. Carlos, la última de mi parte, ¿no? Y teniendo en cuenta que estamos esperando el fallo de la Corte Suprema en relación a la presencialidad en las escuelas, y sabiendo que además de presidente del Partido Solidario de la Provincia de Buenos Aires sos docente, me gustaría escucharte alguna reflexión acerca de esto. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que nada reemplaza a la presencialidad nuestra en las escuelas, y la de nuestros estudiantes en las escuelas, y puede ser en las escuelas, en las escuelas primarias, jardines de infantes, institutos de formación, las universidades. Nada cambia la presencialidad, y uno quisiera marchar a ese encuentro, que es el encuentro de enseñar y de aprender, en un colectivo donde podamos vernos las caras, sentir los cuerpos, etcétera. Ahora, lo que sí hay que comprender es que estamos en una situación excepcional en términos de una pandemia global, que no es un capricho ni de Alberto Fernández ni de la Argentina, es un problema que nos excede en términos de lo que nos está sucediendo. Y ahí creo que lo que hemos logrado en todo el 2020, los docentes y los estudiantes, de recuperar una cultura digital y una cultura de comunicación a la distancia, nos permitió reformular eso que hacíamos cuando hacíamos en la presencialidad. Este año arrancamos con la presencialidad y ahora nos encontramos a la distancia nuevamente, y claramente nos agarra de otra manera, no nos agarra como fue el año pasado o el inicio del año pasado, nos agarra de otra manera en términos de los aprendizajes de la cultura digital, y entonces ahí interpelamos de otra manera, me parece, el encuentro de la clase virtual. También es cierto, y no hay que dejar de decirlo, que todavía hay mucha asimetría en términos de los que no tienen los recursos, no solamente en términos tecnológicos, sino también en términos de conectividad. Y entonces ahí aparecen determinadas situaciones problemáticas que se van a resolver. Claramente la provincia de Buenos Aires lo está haciendo con material de cuadernillos concretos que se reparten en los domicilios de los estudiantes, en las instituciones donde van las familias a buscar esos materiales. Y bueno, de hecho, eso me parece que haber transitado todo el año pasado generó una fortaleza dentro del sistema educativo, pero no hay que perder de vista que tenemos que cuidarnos y que el mejor maestro que pueda haber es el maestro que está vivo, ¿no? Y si nosotros nos enfermamos y bueno, ponemos en riesgo nuestras vidas, también es un problema para toda la sociedad. Carlos Grande, presidente del Partido Solidario de la Provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias. Un abrazo. Abrazo, gracias a ustedes y un saludo para toda la audiencia.